Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Un saludo cordial para ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en esta jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y de nuestras radios que se unen también para compartir este programa, como es la www.corape.org.es, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier también y la Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas. Aprovecho también en este instante para enviar un saludo a todos los que nos escuchan allá en Cuenca y decirles que siempre estamos para compartir información cultural en horas de la mañana y en este programa todo lo que tiene que ver con la música popular ecuatoriana. Todos ustedes son bienvenidos a este escenario. Gracias por ingresar a través del dial de los 940 y recuerde que también lo puede hacer en la www.radiocce.com. Hoy les hago la cordial invitación porque vamos a tener un gran encuentro de artistas aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero antes, si ustedes me permiten, voy a compartir un artículo que lo vamos a extraer de granpausa.com. Ellos nos hablan sobre las formas de pensar y actuar que te ayudarán en una carrera musical. Esto para todos los músicos y las músicas. ¿Qué tal? ¿Les parece interesante esta propuesta? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que ellos nos dicen. En primera instancia, que el amor es parte importante, el amor por su profesión. Una de las tesis dice en este artículo que le llamó muchísimo la atención de el tutor que disfrute música es lo que hizo empezar. En un principio, por acá permítanme, dice, los músicos tienen que saber que el amor por la música es lo que les hizo empezar por un principio. A veces necesitan recordar esto. En su mayoría, los músicos de élite cuentan, tras muchos años en una larga carrera, su amor por la música y el disfrute que reciben al tocar. Han crecido junto con su nivel de habilidad y de experiencia. Así es como debe ser. Pero a veces los problemas físicos o mentales pueden conducir a una pérdida del disfrute. Es necesario abordar y rectificar para restablecer ese equilibrio emocional. ¿Cuál es el segundo principio que ellos nos ponen a consideración? El compromiso. Amor por la música y ahora el compromiso. Una vez que una persona decide hacer de la música su carrera, debe comprometerse a desarrollar un pleno potencial y realizar la inversión del tiempo y energía que sea necesario para lograr sus objetivos. Esto es perfeccionismo en el sentido más positivo de la palabra. La historia interminable del tomar un concierto por enésima vez y encontrar nuevas ideas o una nueva inspiración para hacer que suene emocionante o fresco. Imagínense ustedes que la vida también es música y por lo tanto vamos aplicando todo esto, el amor, el compromiso y ahora la autoestima. Los músicos deben creer en la dignidad de su búsqueda y en su capacidad para lograrlo. La autoestima es la segunda palabra más mal entendida o mal utilizada en el diccionario de actitud mental. Bueno, pues acá quien escribe el artículo dice que prefiere la palabra alemana Selbstbewusstsein o autoconciencia y mantener que nunca se puede tener demasiado de ella, como David Finkel, que escribe un artículo sobre los 10 hábitos exitosos. Sé tú mismo, la confianza en sí mismo crece de saber lo que puede y lo que no puedes hacer. Y por supuesto de aceptarse a uno mismo, a usted, a ti, como la persona que eres, sin querer dejar de aprender o mejorar. Tal autoconciencia no tiene nada que ver con el ser arrogante y egoísta. Por el contrario, los músicos que confían en su propia capacidad dan fácilmente a otros lo que saben. Nunca sienten la necesidad de compararse a los demás. Un sano sentido de sí mismo debe ser de base amplia, no supeditado a una actuación en particular. Bueno, la frase favorita para el que escribe en gran pausa dice: yo soy lo que soy, mucho más de lo que estoy haciendo ahora mismo. Y un cuarto objetivo: idealistas y no materialistas. ¿Qué tal esto? Bueno, los músicos tienen objetivos elevados. Sus aspiraciones se pueden dividir en tres categorías principales: autoactualización y objetivos de desarrollo personal, objetivos relacionados con la propia música y finalmente quieren comunicarse con la audiencia o expresarse a través de su música. Cualquiera que sea la categoría que se aplique, las metas de rendimiento deben derivarse de estas expectativas y se quiere tener una vida de satisfacción. Utilizo tres cualidades para describir lo que considero un rendimiento óptimo: creatividad, espontaneidad y flexibilidad. Bueno, la creatividad es un proceso de tomar una pieza de música y hacerla tuya. De desarrollar una visión de la pieza significa para ti lo que quieres expresar con ella. La espontaneidad es visión de lo que esta pieza significa, ¿cierto? Y sobre todo la creatividad del momento, que es inspiración o intuición, y solo es posible si se está bien preparado y si tiene confianza en sí mismo. Y la flexibilidad, que está abierto a todo lo que viene en el momento, pero se relaciona más con las influencias externas. Ahí está. Bueno, hay más que seguirles contando. Al volver, ¿qué les parece si antes de escuchar otro tema musical y nos vamos con este encuentro de artistas, pues les iremos contando qué otras propuestas más nos pone Gran Pausa al momento de uno saber qué es lo que quiere y sobre todo las formas de pensar y actuar, que son las que nos ayudan a cada una de las carreras? En este caso es la carrera musical. Con el abrazo gigante desde los controles, Francisco Viracochi, quienes habla Laura Ríos, les invitamos a mejorar esa autoestima, amigos, como decía este artículo, y nos vamos con el siguiente tema musical. Dos guitarras para ustedes. Y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos ya con este encuentro de artistas? Y hoy les voy a contar algo más de Rogelio Ramos Baca. Esto lo vamos a extraer, esta información, de la Enciclopedia de Música del Ecuador, del licenciado Osvaldo Carrión. Y este personaje, Rogelio Ramos, es nacido en la parroquia San Bartolomé de Pinyo, de Ambato, Tungurahua, el 2 de septiembre de 1920. Falleció el 12 de septiembre de 1995, cantante, compositor, hizo dúo con Ricardo Mendoza, Jorge Salinas, con quien grabó la tonada de su autoría A los tiempos Pan de Pinyo, con música de Luis Alberto San Pedro. En su pueblo hay una calle que lleva su nombre. A los tiempos, pan de pillo, ese pan es para mí el recuerdo tan querido Pinyo donde yo nací. Rinconcito de mi patria, Pinyo, San Bartolomé, jardín de lindas mujeres, hogar donde me crié. En tu suelo tan amado de mis padres yo gocé, tierra linda de mi vida, nunca yo te olvidaré. Así decía en estos versos Rogelio Ramos Baca, y que enseguida nosotros vamos a tener el gusto de disfrutar este tema musical aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, nuestro siguiente invitado para poder compartir este tema musical es Pan de Pinyo. Este es un albazo y precisamente lo vamos a escuchar junto a Luis San Pedro. Aquí en... Y ya estamos de regreso nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ¿qué les parece a ustedes esta propuesta musical? Porque enseguida nosotros vamos a receptar una llamada telefónica. Qué bueno, para nosotros es música para los oídos estas llamadas telefónicas que ustedes nos realizan del norte, centro, sur, de cualquier parte del Ecuador y del mundo. Nos alegra muchísimo saber que están en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buen día, caballero. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenos días, doña Laurita. Rubén Sosa les saluda de Sangolquí. Le estoy reportando sintonía. Qué bueno, pues nos alegra muchísimo que a los tiempos empiecen ya esas llamadas telefónicas y aumentar nuestro espíritu. Quería felicitarle, un lindo programa, muy emotivo, nos hace olvidar de las deudas y acordarnos que tenemos que vivir más todavía. Qué bueno, sí. Nos alegra muchísimo saber de que ustedes siempre están en compañía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre escuchando Florilegio. Sí, así es, doña Laurita, sí, adelante, un lindo programa. Pues nos alegra muchísimo, a usted le invitamos que siga en compañía de estos artistas que les vamos a invitar durante los siguientes minutos para disfrutar de la buena música. Muchas gracias, doña Laurita, le deseo éxitos, un gusto saludarle. A usted, mi estimado Rubén Sosa, gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que usted también puede llamar al 2220-966, ahí está la línea directa para que ustedes puedan comunicarse y compartir con nosotros. Bueno, ahora nuestro siguiente invitado es Telmo Vaca del Pozo. ¿Quién es Telmo Vaca del Pozo? ¿Usted había escuchado hablar de este personaje? Bueno, si no lo ha escuchado, aquí les va. Ángel Leopardi, nombre que con el que escribía todos sus apuntes, ¿no?, sus poesías, nació en San José de Chimbo, Bolívar, el 2 de septiembre de 1904 y murió en Guayaquil el 16 de enero de 1950. Doctor, abogado, periodista, fundó el periódico La Espiga en Ambato, que despertó entusiasmo en jóvenes como Carlos Toro, Alejandro López, Rodrigo Pachano. Fue subcontralor, secretario de la Cámara de Diputados, vicepresidente del Círculo de Periodistas de Guayas, dirigente de la Federación Deportiva del Ecuador. Colaboró en el diario El Universo, en el diario El Telégrafo. Publicó el periodismo y las leyes de la imprenta, Labios Románticos, Canto a Montalvo, Mi Epístola Mediocre, Voz de Bronce y Otras Voces, esto por el año de 1928, Sinfonías de América, Ánforas de Flecha, Pozos de Agua, Hacia el Porvenir. Y bueno, pues antes de irnos a receptar otra llamada telefónica, yo quiero enseguida darles uno de los versos de este poema que lo vamos a escuchar más adelante, este tema musical, porque él escribió varias canciones, entre ellas Recuerda y Vamos Linda. Nosotros vamos a escuchar Vamos Linda antes de una llamada telefónica que decía: te daré con mi pasión las blancas perlas del mar y las estrellas con el sol pondré yo cerca de tu altar. Yo sufro y lloro por tu amor y para la vida es cruel que ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor y mucho más. Bueno, vamos entonces nosotros a ver quién está en la línea telefónica en este instante, recordándoles que nos pueden llamar al 2220-966. Mientras recetamos esta llamada, nuestro compañero Francisco pues va a buscar el tema musical Vamos Linda, que ya está en línea. Buen día, caballero, damita. Buenos días, Laurita, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Virmita le saluda. Diciendo que Dios les bendiga en todos los programas que hacen. No he dejado de oír, porque antes era a las tempranito, ahora ya es tarde. Pues nos alegra mucho que usted siempre esté en compañía de la radio, sí, de la de Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, porque es mi radio preferida. No le cojo otra emisora más. Todo el día pasan ustedes conmigo. Quisiera que me haga el favor, si es que es posible, un pasacalle de, no me acuerdo el nombre, pero es de Quintero en el tiempo de Los Locos del Ritmo. De Los Locos ahí, del Ritmo. Entonces había este conjunto. Bueno, vamos a intentar buscarle algo de Los Locos del Ritmo, pero mientras tanto, ¿cuál? De Quintero quiero, es que no me acuerdo cómo es el nombre, pero bueno. Necesito el título para poderle ubicar, si no, no, mi amor, no. Otro día, entonces le hago. Ya, por lo pronto yo le invito a escuchar el siguiente tema musical con el ensamble armónico, el tema Vamos Linda, que precisamente ya, le corresponde también a nuestro invitado del día de hoy, como es Telmo Vaca del Pozo. Muchísimas gracias, Vilmita, por haberse comunicado con nosotros. Buen día. Buen día, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Mi pasión, las blancas perlas de la mar las estrellas como el sol, pondré muy cerca de tu altar. Yo sufro y lloro por tu amor, que para mí la vida es cruel, que ya no puedo más vivir sin tu cariño y sin tu amor, que ya no puedo más vivir sin tu cariño y sin tu amor. El dolor que me domina y el pesar que siento, solo con tu amor soñando viviré contento. No puedo más vivir así, te doy por siempre el corazón, a cambio de tu amor gentil, que delirio en mi dolor. Vamos, linda, te doy con todo el alma, los cielos y la mar, los ensueños del amor. Vamos, vamos, hasta el confín del mundo, bajo este cielo azul llenarás del amor. Siento, solo con tu amor soñando viviré contento. No puedo más vivir así, te doy por siempre el corazón, a cambio de tu amor gentil, que delirio en mi dolor. Vamos, linda, te doy con todo el alma, los cielos y la mar, los ensueños del amor. Vamos, vamos, hasta el confín del mundo, bajo este cielo azul llegarás del amor. ¿Aló? Y bueno, de inmediato, después de haber escuchado este tema musical, nosotros nos vamos con la siguiente llamada telefónica. Recuerde, puede hacerlo a través del 2220-966, 2220-966. Qué bueno que se hayan animado a llamarnos. Claro, las cuatro paredes ahora están sumamente iluminadas, hay mucha luz en este espacio. Bienvenido, gracias por compartir Florilegio Musical Ecuatoriano con quien tengo el gusto. Buenas tardes, un saludo muy cordial. Mi nombre es Jorge Bastidas. Qué gusto saludarle, Jorge. ¿De dónde nos llama? Desde el sur de la ciudad le llamo. Desde el sur de la ciudad. Sí. ¿Algún mensaje? Un mensaje para toda la colectividad y para ustedes, que es un excelente programa. Se ponen para que toda la gente, toda la nacionalidad comparta lo que es la cultura y la música ecuatoriana. Pues nos alegra muchísimo que usted siempre esté en contacto de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros le invitamos a que siga también compartiendo con nosotros y que nunca dejen de llamar, porque la motivación desde sus hogares significa que vamos por buen camino, Jorge. Claro, exactamente, porque la gente debe conocer, o sea, todos los somos nacionales del Ecuador, debemos conocer lo que es la cultura nacional y más que todo divulgarla y respetarla y más que todo conocerla en su forma más real, que sería en este caso la música o lo que es las expresiones culturales de todo tipo. Entonces por eso es lo que yo estoy muy interesado en escuchando la radio, para que todos los radio oyentes nos concienticemos en que lo principal es lo ecuatoriano. Y mi petición es, no sé si usted tiene la música más antigua que tenga en su... Dígame, si no lo tengo ahora, lo busco. Hay una música que a partir de las primeras canciones de los años 30, los años 40, lo primero que había en acetato, no sé, el disco de Carbón. ¿Cuál, sí hay canciones de ese ¿cuál es el ¿Aló? ¿De quién? No tengo el acetato exacto, pero yo quisiera ver si se puede... De eso creo que corresponde al dúo Ecuador, que fueron las primeras grabaciones que ellos hicieron, como por ejemplo Guayaquil de Mis Amores y otros temas más. Claro, exactamente, a partir 1930. De 1930. Sí, 1930, o es inclusive... Hay antes también. Perfecto. Le vamos a ubicar un tema musical y se lo vamos a poner más adelante del dúo Ecuador, ¿le parece? Muy gentil, porque eso, para comenzar hay que conocer desde el inicio, o sea, desde el origen de la cultura y de la música nacional. Eso quería yo. Mi estimado amigo, le hemos invitado a Gabriel Caicedo en este instante, que también usted hacía referencia al programa La Rayuela, así que adelante, le está escuchando el compañero y va a mantener algún intercambio con usted. Sí, exactamente, yo escuché La Rayuela, lo que es el programa de lo que es, y escuché lo que la radiodifusión de la novela de Dante Alighieri, y eso me dejó muy muy interesado. ¿Por qué? Porque eso se puede, con esa forma se puede motivar a un estudiante de secundaria, de inclusive universitario, para que con escuchando la literatura, no sé, internacional, y si fuera el caso en la literatura nacional, se puede llegar de una manera más específica a lo que es la mente de cada uno de los estudiantes. En mi caso, yo soy docente, yo sé cómo se puede influenciar más aún para que una persona aprenda a leer y le motive y le interese en su imaginación el leer. Porque si uno escucha, porque una cosa es leer y otra cosa es escuchar. Entonces yo escuché lo que es de Dante Alighieri, capítulos. Me dejó muy impresionado, y más que todo, yo pensaba que eso puede uno divulgar a todos sus compañeros, estudiantes, padres de familia, o sea, todo es maravilloso prácticamente. Muchísimas gracias, Jorge. Tengo el gusto precisamente de escucharla a usted. Y pues es un gusto enorme siempre que los amigos y amigas de la Radio Casa de la Cultura nos estén escuchando. Y por supuesto, comparto con usted, Jorge, y esa es la iniciativa precisamente del espacio La Rayuela, fomentar el gusto por la lectura, ¿no? En este caso, pues una nueva forma de escuchar la literatura, en este caso, a través de audios adaptados a la radio precisamente. Y en el día de hoy, pues, Dante Alighieri fue nuestro poeta del día de hoy. Mañana seguiremos con lo mismo, así que Jorge, yo le pido que no se separe de nuestra cobertura, de nuestro programa, y pues por supuesto, con gusto, sugerencias, llamadas a La Rayuela, con gusto le vamos a atender, Jorge. Claro, eso sería, como les digo, muy fantástico que ese, como es Casa de la Cultura, un radio de cultura, que se divulgue, o sea, que más que todo para que las personas, la colectividad, en fin, toda la sociedad de nuestro país, y la sociedad que está interesada en la cultura, en culturizarse, en aprender, y más que todo, escuchar cosas que nunca se escuchan. Por ejemplo, literatura, eso no existe en radio. No existen novelas de ese tipo. Por ejemplo, que literatura clásica, o literatura hispanoamericana, o literatura española, o es el caso de literatura nacional. Te podría, como sugerencia, que si se puede grabar así para adaptación a radio, usted que es un entendido en comunicación social, sabe muy bien que se puede adaptar esas ideas. Y sería una... realmente sería un éxito. ¿Por qué? Porque la cultura se masifica. La cultura llega a la colectividad. Muchísimas gracias, Jorge. Y la gente Jorge. Se pone a pensar. Así y es. Otro día más, otra sugerencia más. Claro. Es poesía. También se puede hacer poesía. Se puede invitar a poetas, a mujeres y hombres que tienen esa capacidad de lo que es la interlocución, el diálogo, la oratoria. Sería, yo le digo, es una sugerencia que podría aplicarse en el caso de que la radio de Casa de la Cultura. Sería maravilloso prácticamente. Es una sugerencia y agradezco mucho su gentileza, y yo estoy al tanto de la radio, estoy escuchando música nacional, escucho lo que es todos los comentarios que hablan ustedes y... No, esa radio, no, yo no cambio de radio, solo ahí tengo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Así es, Jorge. Queremos agradecerle, ha tenido ya la bondad de nuestro compañero Gabriel Caicedo de compartir estos instantes con usted. Las sugerencias son acogidas y le invitamos a que siga disfrutando de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida les invito con el siguiente tema musical hasta ubicar al Dúo Ecuador. No sé si de pronto tienes ya el Dúo Ecuador. ¿Nos dice qué tema está en lista, compañero? A ver si es que le dedicamos a Jorge Bastidas, que ha tenido... Inolvidable, yo no sé si te quiero. Bueno, me parece que no es el título exacto, pero alguno de los versos está en este tema musical. Así que, con ustedes, amigos, amigas, el Dúo Ecuador. Que muero donde no. así como se ama vuestra amistad. Mi corazón lo llama felicidad. Al dúo Ecuador, quien nos acompañó en este instante, gracias al pedido de Jorge Bastidas. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Y la canción llevaba el título Yo no sé si te quiero. El dúo Ecuador, que grabó en el año de 1930, estuvo conformado por los cantantes y guitarristas Nicasio Esperidión Safadi Reves y Enrique Ibáñez Mora. En 1930, recuerden ustedes que lo habíamos compartido, y aquí en nuestro programa viajaron a los Estados Unidos, a New York precisamente, donde realizaron las grabaciones discográficas para la Casa Columbia, con temas propios de los compositores nacionales. Y allí se grabó, entre todos los temas, como el que ustedes acaban de escuchar, también Guayaquil de mis amores, pasillo creado por Nicasio Safadi. Recuerden que en esa época se decía también, ahora estoy recordando la imagen de esa portada de ese disco con un mapa del Ecuador y con muchos discos que volaban en esos dibujitos, daba la sensación de que volaban, ¿no? Y mientras ellos estaban grabando en los Estados Unidos, ya a través de transporte marítimo, llegaron los discos de acetato aquí a nuestro país, precisamente a Guayaquil. Y la sorpresa para tanto Nicasio Safadi como también para Enrique Ibáñez Mora, que cuando ellos llegaron, toda la gente en Guayaquil ya entonaba el tema Guayaquil de mis amores, ya se lo habían aprendido. Imagínense ustedes qué emoción habrán tenido los artistas en aquella época cuando escuchaban ya que su música era interpretada por toda la población. Ahí tenemos ya esta información gracias a esa llamada. Recuerden que pueden seguirlo haciendo marcando el 2220-966, 2220-966. Ahora el turno, ¿a quién le toca? Vamos a ver a quién tenemos por acá, otro de los personajes que les hemos invitado el día de hoy para compartir sus datos y conocer sobre la trayectoria. Por acá le tenemos a Rigoberto Cordero y León. Nació en Cuenca el 11 de junio de 1916 y falleció también en esta ciudad el 22 de agosto de 1998. Contribuye al desarrollo de las letras fuera del Ecuador en su obra Poesías y Estudios, que se ha traducido al francés, inglés, portugués, checo, polaco y alemán. Ganó el premio de la Legación Británica en Quito, Palma y Violeta de Oro en la Fiesta de la Lira de Cuenca. Violeta de Oro en el concurso de Vida Porteña de Guayaquil, condecoración Fray Vicente Solano del municipio de Cuenca, el más alto galardón en creación literaria y arte. Sus ediciones pasan de 40, Surmenaje, Cuenca, etcétera. Poesía de Beethoven y Bajo la Estrella del Sur. sobre estética musical, el sentido musical, Sombra y Sangre de Chopin, Estudios, Remigio Tamariz, Crespo, el poeta exquisito, Ensayos, Divagaciones sobre el Quijote y también Yamandú Rodríguez. Biografías que también estuvieron a su cargo como Medardo Ángel Silva, Bello Abismo, Remigio Romero y Cordero, Cumbre de América, su poema Remordimiento, que fue musicalizado por Pedro Inga Vélez. ¿Y saben qué lo hizo? Pasillo. Y los versos de este tema musical, que lo vamos a escuchar nosotros a continuación aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, decía así: el beso profundo florecido en tus labios, nunca llegué a escribirlo en copa de ilusión. Me bastaba las luces quemando en tus pupilas, benditas de caricias infinitas de amor. Me bastaba hundirme en tus ojazos, delirio de mis noches, melodía dulce de pasión, y ahora en tu distancia, pensad en bruma y soñad en la ausencia, el cruel remordimiento es ala negra sobre el corazón. Ahí está la poesía de Rigoberto Cordero y León. Vamos nosotros enseguida entonces a escuchar Remordimiento, tema musical, junto a Inga Vélez. Nuestro siguiente invitado a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es Reinaldo Saltos Quijano. Doctor jurisconsulto, escritor y poeta. Nació en el cantón Chimbo, Bolívar, el 21 de marzo de 1913 y falleció en Quito el 24 de junio de 1989. Hijo de Jacinto Saltos y de Delia Quijano, fue miembro del Consejo Municipal del Cantón. Su poema importante es El Pasillo Hojas Secas, musicalizado por Rafael Carpio Abad, tema que ha sido grabado por el dúo Benítez Valencia, las hermanas Mendoza Suasti, el trío de los embajadores, el dúo chimbeño Cárdenas Castro, el trío de cuerdas bolivarenses, los gatos y muchos más que han grabado este tema musical, cuyos versos dice: yo soy como las hojas en el verano ardiente, como las aves tristes que su nido ha perdido, como el arroyo humilde que corre mansamente a perderse en los mares y a vivir en el olvido. Soy como todo charco silente y tembloroso, espejo de dolores, de angustia y de zozobra. Soy como todo bosque de árboles musgosos, de tallos agobiados por crueles decepciones. Vamos a escuchar el tema musical. Recuerde que usted todavía tiene algunos minutos para marcar el 2220-966. Aquí están Hojas Secas, Pasillo, junto a la voz de las hermanas Mendoza Suárez. Hermoso tema musical que acabamos de escuchar, de los talentos ecuatorianos, aquellas personas que pusieron todo su corazón para poder escribir una hermosa poesía. Así, estos temas musicales, a hoy este tema musical, como recordarán, le correspondía a Reinaldo Santos Quijano, Hojas Secas. Bueno, y nuestro último invitado a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es René Meneses Campos.